¿Ahora? Sí. Sí. Bueno, como sabéis, es un... Ah, sí. Bueno, voy a pedir a Sara que me ayude hoy porque el otro día me he liado. Conforme yo vaya diciendo, tú vas pasando ahí, ¿vale? Pero... No, todavía no, tranquila, tranquila, no pase, no pase, tranquila. Hoy voy a empezar un poco diferente. Yo siempre suelo decir, a lo largo de la predicación, suelo decir el título, pero hoy yo voy a empezar con el título. Dice, ¿a dónde llevan tus pies? Mis pies, ¿dónde me llevarán? ¿Dónde me llevan? Ya lo iremos viendo, porque yo lo titulé esta predicación con este nombre. Sara, la semana pasada nos habló sobre... El propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Recordáis? ¿Sí? Más o menos, ¿no? Todavía está fresco. Y nos animó a entregarnos por entero para que seamos parte del propósito de Dios, de su obra para este mundo. O sea, es más fácil que nosotros, en vez de estar buscando cuál es el propósito de Dios, mejor que yo me entregue por entero y sea parte del propósito de Dios para la humanidad. ¿Correcto? No sé si me estoy equivocando, si no, me corrige después. Bueno, pero eso me hizo pensar que qué había en mí que yo todavía no había entregado al Señor. Y eso me hizo reflexionar, pues, en muchas cosas. Pero yo meditando y cada vez que me preguntaba y hacía ese ejercicio de profundizar y ver qué hay en mí todavía no entregado al Señor. Y cada vez cuanto más me preguntaba, cuanto más yo analizaba mi vida, más cosas encontraba. Y es impresionante cómo nosotros tenemos cosas que están dentro de nuestra vida que ocupan el lugar de Cristo. Se supone que uno se hace cristiano y que tiene que tener... ¿En qué resume Cristo los 10 mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas... Así es. Pero me he dado cuenta que hay muchas cosas que yo estoy amando por encima de Dios. Hay muchas cosas en mi vida que todavía está por encima de Dios. Nos damos cuenta de eso cuando nosotros afrontamos nuestro alma. Cuando nosotros de verdad profundizamos en nuestra vida y no solo vivamos una vida monótona, que yo voy a trabajar, vuelvo al trabajo, descanso y eso, aquello, otro, o voy a hacer eso, aquello, y al final se hace una rutina que yo ni siquiera paro a pensar si de verdad estoy siendo parte del propósito de Dios para este mundo. En Proverbios, y ahí... Lo vemos en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Esta semana estuve meditando en el camino que estoy. ¿En qué camino estoy yendo? ¿Y qué camino hay en mi vida que me está destruyendo y llevando a la muerte? ¿Qué camino, qué parte de mi vida me está destruyendo y llevando a la muerte? Esta es una buena pregunta. Yo os animo que lo hagáis en casa y podéis meditar. No solo una pregunta superficial, que yo lo hago, Señor, ¿qué camino me estás haciendo? Y ya después, o antes de dormir, lo que sea, y ya con sueño, ya duerme, ya. Sino que profundicéis, de verdad. Meditad en vuestra vida. Y hace unas semanas estaba compartiendo con unos hermanos y me hablaron de algo interesante. En la antigua iglesia que iban anteriormente, había como, me parece que era cerca de Semana Santa o algo así, había un hecho que lo hacía, que eran de lavar los pies unos de los otros. Como haciendo lo que Cristo hizo con sus discípulos. Y yo compartiendo con ellos, entonces me dio una idea. Y yo desde el año pasado no lavo los pies. Así que echaremos suerte a ver quién le toca lavar mis pies esta semana. Así que tranquilo, no broma. Pero sí que es algo que me llamó la atención, que alguien a día de hoy pues pueda hacer algo de esto. Díselo, ¿qué propósito tiene? ¿Con qué finalidad? Díselo, bueno, me asusté un poquito así, pero al final, pues, díselo, es una forma de demostrar humildad y considerar a tu hermano superior a ti mismo. Y yo pensando después, díselo, Olina, algunas veces me hace lavar unos pies que otros. me hace falta lavar algunos pies que otros. Pero es una forma. Hay muchas formas de hacerlo. ¿Y quién nos demuestra qué forma puedo hacer? Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos acercamos a Él, pues entendemos cómo puedo hacer, de qué forma lo voy a hacer. Y cuando estaba, claro, yo pensando en los caminos y luego en eso que estaba compartiendo con los hermanos sobre los pies y ¡pum! Tuve se me cruzaron los cables y ya no entendía nada. Y el Señor en eso me habló sobre los caminos y los pies. Y si para un segundo, para pensar en la Biblia, en todos los versículos, todos los pasajes que había escuchado, seguramente uno que otro incluye los pies. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Recordáis algún versículo que os suena que habla sobre los pies? Uno, a ver, alguien. Este es el más famoso. ¡Wow! Y sobre ese Señor me hablaba. Así es. Con hermoso. Así es. Y yo pensaba, todo eso era como una meditación durante toda la semana. Venía siendo bombardeado con versículos de estos. Y yo empecé a decir, no, pero no solo puedo quedarme con eso, tengo que profundizar un poquito más. Tengo que ver qué significa, qué simboliza los pies en la Biblia. ¿Qué? Porque simboliza muchas cosas. Cuando tú escribes pies en la Biblia que tengáis en el móvil, vas a salir con una cantidad, una variedad de versículos impresionante. Pero no solo, claro, tú escribes pies, va a salir todo lo que viene con pies. Pero si tú escribes pie, sale otra cantidad más. Si tú escribes pasos, otra cantidad más. Entonces, hay una cantidad de simbolismo, de significados que tiene la palabra de Dios cuando habla sobre los pies. Me gustaría compartir con los hermanos uno que viene, que yo encontré en el nuevo diccionario bíblico, certeza, ¿vale? Voy a dar el mérito que yo no he buscado todo eso, pero lo he encontrado en este diccionario bíblico, y que dice así: cae a los pies de una persona. ¿Estás siguiendo ahí, no? Sí. Caer a los pies de una persona significa homenaje o súplica. Primera de Samuel, bueno, los versículos están ahí, no voy a estar citando, ¿vale? Homenaje o súplica. Bueno, sí lo citaré porque estamos grabando la predicación, así para que lo escuchen. Homenaje o súplica. Primera de Samuel 25, capítulo 25, versículo 24. Segunda de Reyes 4, versículo 27. Sentarse a los pies indica discipulado o aprendizaje. Hechos 22, 3. Y arrojar algo a los pies de una persona simboliza ofrenda. Hechos capítulo 4, versículo 35. La figura del pie tomado en una trampa o resbalando se aplica a la calamidad. Salmo 73, versículo 2 y Jeremías 18, versículo 22. La necesidad de lavar los pies para comodidad y higiene surgió en los caminos polvorientos. El lavado de los pies era signo de hospitalidad, generalmente realizado por el que más bajo, por el más bajo de los esclavos. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 41. Lucas, capítulo 7, versículo 44. Juan 13, 5 y Hechos 13, 25. Quitarse las sandalias polvorientas era signo de respeto, Éxodo 3, 5. Y de duelo, Ezequiel 24, 17. Sacudir el polvo de los pies era gesto de desprecio, probablemente basado en la idea de acumular, aunque solo fuese polvo de un lugar, equivalía a establecer un vínculo con él. Marcos 6:11 y Segunda de Reyes 5:17. Pero esos son algunos significados que nos hablan. Sí. Ahora puedes poner este. Ahora me gustaría compartir este. Esta es la segunda parte del significado que me daba sobre los pies y es la parte que más me llamó la atención. Dice, literalmente, en el mismo diccionario, en hebreos y en griego, el pie frecuentemente indica la posición, el destino o la inclinación de una persona. Proverbios 6:18, capítulo 7:11 y Hechos 5:9. Y además, con frecuencia, a la guía y el cuidado vigilante de una persona, principalmente de parte de Dios. 1 Samuel 2:9, Salmo 66:9 y Lucas 1:79. Lo que me llamó la atención la primera parte de lo que dice. ¿Puedes poner? Indica la posición, el destino o la inclinación de una persona. ¿Es así o no es? Cuando una persona está caminando en un camino, cuando está yendo en una dirección, nosotros sabemos perfectamente lo que quiere. O a dónde está, cuáles son sus objetivos. Nosotros los cristianos, antes de ser llamados cristianos, que ahora lo decimos con tanta naturalidad, tuvimos muchos nombres. Ninguno puesto por nosotros mismos, por los cristianos del primer siglo, sino que por los demás, que lo veían y decían, pues mira, estos, los cristianos, ¿por qué? Porque son seguidores de Cristo, por eso son cristianos. Pero antes de llamar cristiano, pues nos llamaban de los del camino. Literalmente, los del camino. ¿Pero sabéis por qué? ¿Cómo? Claro, estos locos cumplían literalmente lo que el ir y predicar a toda criatura. Estaban siempre por el camino, de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, los lugares donde nadie quería ir, pues ahí iban ellos. Ahí iban predicando, iban anunciando las buenas nuevas. Y uno de estos, pues Jesús les dice, oye, si alguien no lo recibe, que es lo que vemos, sacude la sandalia de los pies y siga. ¿Pero qué pasará con este pueblo, con esta ciudad? ¿No recordáis? Dice que será menos, el juicio final será menos peor para Sodoma y Gomorra que para esta ciudad. La importancia que tiene el anunciar el evangelio a donde te llevan tus pies. Nuestros pies son los que determinan en qué dirección iremos. Te invito a que abra tu Biblia ahora en Salmos 119. Ese versículo que hemos hablado anteriormente, que uno... No sé si habéis leído el Salmo 119 entero. No. Este estaría muy bien que pudiéramos hacer este ejercicio de estar meditando en este salmo, porque la verdad que, no sé si sabéis, pero el salmo 119 es una poesía, hebrea. La poesía hebrea no tiene nada que ver con la poesía occidental, la que tenemos, la que conocemos como poesía, no tiene nada que ver. Se conoce como poesía hebrea, pues cuando vas hablando, no sé si hay en vuestra Biblia, seguramente tendréis ahí, empieza por una letra, antes de empezar el versículo, ¿sí? Hay una letra del alfabeto hebreo. Y con base en esta letra, pues él va escribiendo eso. Y es muy bonito. Si podéis investigar un poquito sobre eso. Pero en el capítulo 119, versículo 97, le estaremos leyendo del 97 hasta el 112. Una cantidad de versículos impresionante este capítulo, ¿eh? Salmos 119, del versículo 97 hasta el 112. Roberto, ¿puedes leer? Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Aparto mis pies de toda mala senda para cumplir con tu palabra. No me desvío de tus juicios, porque tú mismo me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Son más dulces que la miel a mi boca. De tus preceptos adquiero entendimiento. Por eso aborrezco toda senda de mentira. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Él dice, tu palabra es un... Gracias. Antes de leer estos versículos, yo me podría preguntar, ¿cómo puedo caminar en un mundo lleno de tinieblas y de oscuridad? Y cuando leo estos versículos, encuentro la respuesta. El 105, ponlo, Sara, porfa. Tu palabra es lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. ¿Qué palabra está diciendo el salmista? ¿Quién es la palabra? En la Biblia, literal, porque yo no veo ninguna linterna en la Biblia, no sé. En las palabras de Dios, solemos decir, ¿no? Yo no veo nada. Algunas hoy en día es que yo no pondría pruebas. Seguramente para una linterna de una Biblia, lo que sea, ya. Pero ¿quién es la palabra? Pasamos al siguiente punto. Juan capítulo 1, versículo 1. De versículo 1 hasta el 5 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cambiamos un poquito. En el principio existía la palabra, el Verbo hace alusión a la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido. Me encanta. Me encanta cuando yo empiezo a conectar, cuando yo empiezo a leer capítulos, salmo, un salmo que fue escrito más de 2000 años antes de lo que, de que Juan está escribiendo eso. Y Juan viene a escribir eso tantos y tantos años después de lo que ya está diciendo. ¿Quién es esta palabra? ¿Quién es esta luz que alumbra? A mi camino y a tu camino. Cristo es el único que puede iluminar nuestro camino. Por eso me fascina este Jesús. Y no solo es la... Es que me encanta porque tú vas a empezar a conectar una cosa y otra y tu mente empieza a abrirse, a iluminarse. Y tú y dices, Jesús no es solo la lámpara que alumbra nuestros pies. No es solo la luz que alumbra nuestro sendero. Sino que, siguiente punto, la afirmación de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Y no es solo la luz que alumbra tus pies. No es solo esta luz que alumbra tu sendero. Sino que Él es el propio camino. Cristo es el camino por el cual tus pies te llevará a la salvación. Él es el camino. Cristo es el camino. Aquí me fascina porque no hay otra afirmación que pueda conectar con todo lo que el salmista viene diciendo, con todo lo que los profetas vienen diciendo acerca de este Cristo, que no es uno cualquiera. No es uno que vino, murió y ya está. Es como que no es ese Cristo que está ahí en el cielo o en una cruz colgado y yo llego allá con una oracioncita y ya está, y yo me voy a mi casa. Sino que el camino que yo estoy caminando durante la semana, el camino que yo vengo haciendo toda mi vida, Él es este camino. Y todo el momento que yo he estado en oscuridad, desesperado, en tinieblas, Él ha estado allí para alumbrar. Cristo es el camino. Cristo es el único camino. ¿Y sabes qué? No existen atajos. No existen atajos. Solo existe un camino. El que te lleva al infierno o el que te lleva a la vida eterna. Un camino. No hay atajos. ¿Recordáis lo que dice Proverbios? Hay camino que al hombre le parece derecho. Por más que esté alumbrado, que esté limpio, que no sea estrecho, parece bien. Pero su fin, ¿qué es? ¿Qué es el fin de este camino? ¿A dónde lleva ese camino? A la muerte. Hay un camino que lleva a la muerte, al infierno, y hay un camino que lleva a la vida, vida eterna. ¿Qué eliges en esta mañana? Se me preguntaba, ¿qué eliges, Emerson? ¿Qué camino eliges? ¿El camino que lleva a la vida o el camino que lleva a la muerte? No hay atajos. No hay... Yo puedo conseguir, Señor, yo te puedo ayudar. Aquí, es que este camino da muchas vueltas. Si tiramos por aquí recto, pues mira. No hay atajos. Aunque tú veas tu camino, que si es difícil, de quien, que tenga espinas. Pero este es el camino que el Señor te está diciendo que lo ande. ¿A dónde te llevarán tus pies? ¿Dónde te encuentras en este momento? ¿Cogiendo un atajo? ¿O entre los dos? Quizás estemos así. Pero llegará un momento que se harán tan lejos uno del otro que ya no podremos estar. Ya no podremos estar. Llegará un momento que ya o voy para allá o voy para acá. No podemos estar entre los dos. Si sabemos que Cristo es el camino, ¿por qué no nos entregamos totalmente a Él? ¿Por qué no caminamos solo en su camino? ¿Por qué no solo dejamos que Cristo alumbre mis pies, alumbre mi vida? ¿O creemos que una linterna es suficiente para alumbrar todo eso que estamos viviendo? ¿Por qué seguimos jugando entre atajos y otro camino? ¿Por qué seguimos un día estoy aquí y otro día estoy allí? ¿Sabes lo que el Señor me decía? Y me encantó eso, yo soy muy radical. Pero me hace recordar. Si tus ojos o tu mano te hacen pecar, ¿qué? Si tus pies te están llevando a atajos o a otro camino, córtalos. Eso me decía el Señor. Emerson, mejor que te quede cojo en el camino que te lleva a la vida eterna, de que esté caminando libremente, como un ciervo, saltando, pero que al final hay un precipicio. Es mejor pisar en espinos, sufrir y ser un cojo estando en el camino de que llevar y llevar que te lleva a una vida eterna. Cristo no nos quiere solo los domingos. Cristo no solo quiere un ratito en la semana. Él te quiere por entero. Él quiere tu trabajo. Él quiere tus estudios. Él quiere tu intimidad. Cristo quiere abarcar toda tu vida. Toda tu vida. El Señor te está llamando que, oye, deja ya de estar compartiéndome con otro camino o con un atajo y vente por entero. Ahora bien, y tiene que estar haciendo la misma pregunta que yo hice. Pero Emerson, yo tengo unos pies horrorosos. Yo también tengo. Mis pies son feísimos. Oye, lo he lavado hoy, ¿eh? ¿No? Pero hay solución. Hubo una solución para mí. Y si hubo solución para mí, mi hermano, también hay solución para ti. Isaías 52, del versículo 1 hasta el 7. Pido que tú puedas abrir tu Biblia también, por favor. Y si no habéis traído la Biblia también, que puedas acompañar conmigo. Isaías capítulo 52, del versículo 1 hasta el 7. ¿Lo tenemos? Javi, ¿puede leer? Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion, vístete de tu ropa de gala, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más volverá a entrar en ti un tiso ni impuro. Despréndete del polvo, levántate y toma asiento, oh Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, oh cautiva, hija de Sion, porque así ha dicho el Señor, de balde fueron vendidos, por tanto sin dinero serán rescatados. Porque así ha dicho el Señor Dios, en el pasado mi pueblo descendió a Egipto para residir allá. Después Asiria lo ha oprimido sin motivo. Y ahora dice el Señor, ¿qué tengo que ver yo aquí, ya que mi pueblo fue traído sin causa? Los que se enseñorean de él se mofan, dice el Señor. Continuamente y todo el día mi nombre es blasfemado. Por tanto mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día, pues yo soy el que dice, aquí estoy. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que anuncia la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. ¡Wow! Me encanta. Cambiamos Sion y Jerusalén por Moratalaz. ¿Cómo quedaría? ¡Precioso! Precioso quedaría. ¿Qué dice ahí? El 7. Cuán hermosos son sobre los montes, ¿qué? Los pies. Yo anuncio la salvación del Señor. Yo anuncio su paz. Por eso yo digo que hay solución para tus pies, mi hermano. Hay solución. Hay solución para los pies de Moratalaz. Hay solución para los pies de España. Hay solución. Si caminamos el verdadero y único camino que nos da vida, tendremos unos pies hermosos. Porque Cristo, ese mismo Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, te purifica con su sangre que derramó en la cruz. Esa sangre no solo que derramó, sino que después resucitó para hoy estar vivo y poder darte esta vida. David, mientras escuchamos esta canción, me gustaría que meditaras en qué camino te encuentras ahora mismo. ¿Qué camino estás ahora? Quizás ni siquiera sepas qué camino estás. Te invito a que puedas cerrar tus ojos mientras vas sonando la canción. Pues podemos estar meditando en nuestros pies, en este camino que nos lleva a la vida, o en este camino que lleva a la muerte. Yo cuando me deparé con esta palabra, me hizo pensar mucho. Me hizo pensar mucho porque la verdad que yo creía quizás que los caminos que yo estaba yendo me estaba llevando a una vida que estaba haciendo todo lo correcto, pero el Señor, wow. Tu voz me pegué con la cara en un muro enorme que el Señor me puso. El Señor me dijo, este camino no es, este atajo, no puedes escoger, no puedes ir por ahí. ¿Por qué? Porque el camino soy yo, Emerson. Y el Señor te está diciendo lo mismo esta mañana, mi hermano. Cristo es el camino. No hay otro, no hay atajos, no hay nada que te pueda llevar. No hay otra solución para tu vida si no es Cristo. Si Cristo no es la solución para tu vida, mi hermano, entonces no hay solución. Lo que estás buscando en otros caminos y otros atajos, no encontrarás solución ahí. Pide al Señor que te muestre qué caminos estás ahora mismo. ¿A dónde tus pies te estás llevando, mi hermano? Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guía. ¿Qué es lo que Dios te está pidiendo en esta mañana? Cuando hay temor en el centro de nuestras vidas tiene que ser, debe ser Cristo. Y no cambiará. No se trata de ti, se trata de Él. No se trata de tu vida, no se trata de mí, no se trata de Moratalaz. Se trata del único camino que lleva a la vida. Cristo, se trata de Él. ¿Qué atajos has estado tomando? Déjalos, no vale la pena. Aunque ahora te parezca, está bien, pero no vale la pena. Te llevará a un precipicio, te llevará a la muerte. Vuélvete al camino, vuélvete a donde tú te desviaste y céntrate en el único camino que te va a llevar a la vida. Abandona ese camino que te está llevando a la muerte eterna. Abandona ese camino que te está llevando al infierno. Pide al Espíritu Santo que te guíe nuevamente al único camino que te lleva a la salvación. Si te encuentras sin fuerza, aquí estamos. Queremos ayudarte a volver al camino. Esta palabra de Dios nos está trayendo a todos nosotros sin condición. Todos hemos cogido y hemos estado cogiendo atajos. Pero en la vida cristiana no existen atajos. Solo existe un camino. Este camino es Cristo. A tu nombre clamaré. Perdónanos, Señor, por mis ojos fijaré. Por nuestra ignorancia, Señor. Perdónanos porque tomamos actitudes precipitadas. Pero hoy queremos volver a tu camino, Señor. Hoy queremos seguir fuerte en tu camino, Señor. Muchas gracias, Padre.